amiga Simona, la chica que baila como lo hace Madonna. Cada día que pasa la veo más buenona, y cuando se mueve me alborota la hormona. Es que me gusta cómo se mueve, esa chamaca entre los hombres tiene pegue, y es que está bien guapa mi amiga Simona. Cada vez que baila me alborota la hormona. Y la mueve por aquí, la mueve por allá. Cuando se pone a bailar, se menea para adelante y también para atrás. Ella sí sabe gozar. Ella se mueve de frente y también de medio lado. Le gusta bailar pegado. Esa chica me alborota cada vez que yo la veo con su tremendo meneo. Señores, la mueve con este ritmo nuevo, la mueve que traigo para.